A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños en RAI Radio Andalucía. Información, la música más elegante. NYR. El disco se llama Magical y así es precisamente como comenzamos este tiempo. La precisión se llama Amazed by Your Smile. Girl, it ain't right for someone like you. Going back home alone, you should let me drive. Let me drive you home. I wanna show you what I'm feeling inside. Ooh, I just wanna make you feel right, girl. I'm amazed by your smile. Yeah, ooh, girl, if you were mine, I would do anything to keep that smile. If you were my girl. Milky Way, bring you back home and make love all day. I just wanna make you feel right. Are you willing to try? Ooh, I wanna show you that I'd do anything to make you mine. Soul, ritmo blues y otros muchos estilos los que aquí aparecen cada fin de semana aquí en el País de los Sueños en NYR Michael. Son 14 canciones exactamente las que estábamos escuchando. Michael Franks es un profesor de literatura, escritor también y alguien que ha publicado desde hace muchísimos años un buen número de álbumes exquisitos en todos los casos. Michael Franks and Friends. Michael Franks and Friends. En directo desde la Plaza Nakano de Tokio. Un estupendo concierto del año 1990, el que estamos recuperando en este momento. Island Live. Michael Franks en vivo. La vida en la isla. RAI. Radio Andalucía e Información. El País de los Sueños. Turn to kiss like this metropolis can. Every day there's blind ambition, doggy dog and screwy. You do unto others and they do unto you. Every day you fight taxi cabs and traffic permanent frowns. Lay awake at night wondering if you hear burglary sounds. Think it's time to make my de Michael Franks, profesor de literatura, ha escrito varios libros y es uno de los grandes personajes de la música norteamericana desde La Jolla en California y desde hace mucho tiempo. Vamos a cambiar de ubicación, nos vamos directamente de California hacia Europa. Vamos a Italia con Mario Biondi. If es el disco. En el país de los años 15, canciones que son casi perfectas. La mejor música del mundo está aquí servida. Saludos, bienvenidos. Esto sigue siendo el país de los sueños. So you take off without warning. Nothing to say, I guess. As I sit here through the morning, me and the mess you left. So we wander on our way. And it's life as usual. With our pockets full of something there. Was beautiful, a love that just fell through. So I wander on my wing now without you. Now that's me and how I'm looking out for my little heart. how I had you with me. How did I drift this far? Just a little stiff embrace, and I'm life as usual, with our pockets full of something that was beautiful, and all the world we knew. Hombre absolutamente espectacular, la música de Mario Biondi. En el País de los Sueños, en Rai Radio Andalucía, información 3DM. El álbum Common Ground. Son 11 canciones exactamente. La que estamos escuchando es la segunda de la serie. What's going on? ¿Quién no la recuerda? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es un clásico de Marvin Gaye. going on, que es lo que está sucediendo en versión de los 3 Deep dentro de este Common Ground, un clásico de Marvin Gaye, aquel gran músico norteamericano que vivió un tiempo en Bélgica, incluso en Ostende, frente a esas oscuras aguas del Mar del Norte. Un primer gran super éxito, Sexual Healing, con dos premios Grammys y algunos que llegarían después, como este. Otra historia diferente. Happy Songs, canciones felices. Rai Radio Andalucía Información, recuerden que esto es el país de los sueños. Desde Canadá, ahí estamos, Gino Manelli, Songs on a Time. Desde Montreal, en Canadá, un extraordinario intérprete y compositor desde hace muchísimos años, Gino Vanelli, que nació en el 52, que desde el principio de su carrera ha estado acompañado y asesorado perfectamente por dos de sus hermanos, el pianista Joe Vanelli, fundamental en su carrera, y el productor, además de compositor, Ross Vanelli. Gino Vanelli, y una de sus grandes canciones, Greg Pori Grove. Greg Pori, que es guitarrista, además de compositor fundamentalmente, su banda, ofreciendo ahora mismo algo, una porción de Vertical Motion, movimiento vertical. Esta es una de las canciones del disco, In Progress, en proceso. RAI, Radio Andalucía Información. Esto es el país de los sueños. Thank you. mejores músicos del mundo en el país de los sueños, Greg Pori, con su grupo Vertical Nation. Y esta canción que estábamos escuchando, estamos prácticamente al principio de este tiempo. Ya saben que aquí hacemos un programa con música exquisita en todos los casos y destinada a oyentes como ustedes. Con Marilyn Scott. Es una mujer deliciosa que nació, creció al sur del estado de California, rodeada de las músicas de Aretha Franklin, Donny Hathaway, Gladys Knight, Teta James y Sam Cooke, entre otras estrellas de la música negra americana, concretamente en una ciudad llamada Altadena. El caso es que Marilyn Scott comenzó a cantar con solo 15 años en algunos clubes y en un grupo de su instituto de enseñanza media. Vivió en San Francisco, al norte de Los Ángeles, hace años. Allí en el área de la bahía. Trabajó al principio como vocalista de algunas bandas del Latin Jazz, como solista también del grupo Tower of Power, junto a uno de sus viejos amigos, Emilio Castillo, el líder de una de las mejores secciones metálicas del mundo. El caso es que su prestigio fue creciendo hasta que finalmente con Dreams of Tomorrow, Sueños de Mañana, debutó en el año 79. El país de los sueños. RAI. Radio Andalucía Información. Howard Isaacson. Así se llama. El disco. Blue Skies en Antena. Discos los que conocemos de Howard Isaacson, Dream World en 2002 y Blue Skies, mucho más reciente este que estábamos escuchando un fragmento en 2008. Es un músico parecido en cuanto a sus registros a gentes como Dave Koz o Warren Hill o incluso Spyro Gyra en un momento determinado. Ya que nos acercamos a Spyro Gyra, ¿por qué no disfrutar de Tom Schumann? En el país de los sueños, Reflections Over Time. Solo para oyentes como usted, la música más exquisita. Reflections Over Time, pensamientos, reflexiones que sobrepasan al tiempo, algo que lo da el tiempo, precisamente la experiencia, desde luego, y que pueden plasmarse de esta guisa en discos como este. Tony Schumann, el protagonista, el teclista de Spyro Gyra, un músico que llegó a la banda después de Jeremy Wall, uno de los viejos amigos de Jay Beckstein. Ambos darían vida a la banda, a los Spyro Gyra, desde Buffalo, Nueva York, allá por el año 74. En antena de Jimmy Coulomb, Mind Trick. Regret the excuses that I've made. Like a song, it'll fade. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me. Feels it. Music plays a mind trick. Watch me forget about missing you. Oh, oh, oh, oh. So I put my feelings out to dry. Love. One day again I'll have to try. Jimmy Coulomb, uno de los grandes músicos, otro de los crooners contemporáneos que ha sabido seducir a grandes audiencias a través de los años en uno y en otro lado del Atlántico. Esta es otra historia. Vamos directamente con How Hard, en un juego de palabras que da título al álbum de 2009 de Gregory Howard. Hablamos de un fiscorno y un trompetista norteamericano que lo hace francamente bien. Esta es una porción de su música. Es un fragmento de ese álbum. Ducat, solo en el país de los sueños para Andalucía. Bienvenidos a RAI. Recuerden que esto es Radio Andalucía Información. Espléndido trabajo de Gregory Howard, de este fliscorno y trompeta norteamericano que después recuperaremos, si no hoy, en otras ediciones, El álbum How Hard de 2009 es un disco que se editó con la producción de un guitarrista viejo conocido aquí, candidato por dos veces a los Grammy, Paul Brown, además de la colaboración que también recibió Gregory Howard en estudio del también saxo y flauta Jesse J, Ricky Lawson en la batería y el guitarrista francés Marc Antoine. Música tropical. Así prácticamente concluimos ahora. Lo hacemos con Ana Paula López. El disco Meu. Canciones de Jobim, Chico Buarque, Edu Lobo, Vinicius de Moraes o Javan. Es el caso de Ton Jobim. Versión con Ana Paula López de Chovendo na Nosaira. Mas não cheira a frescura das gotas úmidas. Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João. Música de Jobim con Ana Paula López, cantante de música popular brasileña nacida en San Bernardo del Campo, en Brasil, pero afincada en Sao Paulo. Un debut artístico que se produjo exactamente en 2000 con un espectáculo tributo a la cantante de jazz Billie Holiday. Vamos con la música de Paul Hardcastle. Así cerramos oral. Jazz Masters 6, sexta entrega. Son exactamente 12 las canciones. Esta es una de ellas. RAI, Radio Andalucía Información.